¿Qué está eso? ¿Se oye? Ah, sí. En esta sesión de hoy y en la del sábado siguiente, voy a leer unas cuantas cosas muy concretas de Santo Tomás, especialmente, que me parece que hacen entender el concepto de la gracia, del mérito, de la misericordia de Dios, de la promesa divina, todo esto que vengo explicando, de una forma o no suena o silba. Bueno, tal vez me pongo demasiado cerca por miedo de que no coja. Esposa Pitaso. Bueno, se ponía a silbar. Comienzo por un punto muy concreto y fructífero. Hemos hablado del mérito y de lo que es el mérito de condigno y el mérito de congruo, que voy a decirlo de nuevo. El mérito del hombre ante Dios, que se llama de condigno, es una relación que, por iniciativa de Dios gratuita, que ha tomado sin haber recibido nada de la criatura, la iniciativa de prometer. Dios prometiendo se ha hecho deudor y debe, por su propia veracidad, por su santidad, darnos lo prometido. Esto es un concepto de San Agustín, por otra parte absolutamente central en la doctrina católica, fundado en San Pablo y en San Juan. Pensemos una cosa, por ejemplo. Dice San Pablo que Dios envió el anuncio del Evangelio por Cristo al pueblo de Israel por la fidelidad de Dios a las promesas hechas a los padres. Es decir, cuando Cristo va a salvar a Israel, cumple una promesa de Dios. Dios se había comprometido a enviar el Mesías a Israel, mientras que los gentiles tenemos que alabar a Dios por su misericordia. Según aquello del profeta, alabad naciones a Dios con su pueblo. Es decir, toda la vocación de los gentiles está profetizada, pero no nos es divina. En cambio, a Israel, que por cierto gran parte lo rechazó, se le debía toda la economía del Nuevo Testamento, se debía a Israel. Nosotros se nos dio sin promesa previa, por liberalidad divina, no comprometida por promesa. De modo que el mérito de condigno es aquel al que Dios está comprometido con su propia promesa. Pero se habla de mérito de congruo porque, por ejemplo, como hemos visto esos días, el pecador no merece, antes de ser justificado, y no es justificado sino por la gracia de Dios, no merece la gracia de la justificación, no la merece. Y no obstante, el pecador puede, si corresponde a la gracia que le llama, y aunque no le mueva a la conversión completa, que San Agustín tardó mucho tiempo en realizar, No obstante, puede ser movido a sentirse pecador, a pedir a Dios que le perdone, a pedir la gracia de Dios, etc. Y entonces esta humildad merece, es congruente, Dios lo tiene en cuenta, porque lo ha dicho, que tiene misericordia de los pecadores. De modo que el hombre caído, dice, puede merecer la reparación después de la caída, dice que no. Pero puede pedirla, y en este sentido es congruente. Dice, no solo pedimos a Dios cosas que merecemos, de ninguna manera. Dice, también las cosas que no merecemos, las pedimos con la oración. Pues no faltaba más. Dios también oye a los pecadores que piden perdón por sus pecados, que no merecen. Como se ve por Agustín, sabemos que Dios no desoye a los pecadores, porque si no, en vano, diría el publicano, Dios, sé propicio para mí que soy pecador. De modo que pedimos cosas que no merecemos de condigno, las pedimos por misericordia. Y así está en muchísimas oraciones de la liturgia. Por otra parte, como que lo mismo que merecemos de condigno, no lo mereceríamos, sino por la gracia de Dios. Y la gracia no se merece, no viene de nuestras obras. De otra forma, la gracia no sería gracia. Muchos textos litúrgicos, lo cual es muy alentador y muy estimulante y muy esperanzador. Muchos textos litúrgicos dicen, por ejemplo, que pedimos a Dios que nos quiera admitir en el consorcio de los bienaventurados después de enumerar una serie de santos mártires. Dicen, en cuyo consorcio te pedimos nos admitas, no como apreciador de méritos, sino como donador generoso de venia, de perdón. Es el texto del canon romano, tan bello, tan profundo. Y aquella oración del una de las dominicas del tiempo ordinario ahora, que dice, oh Dios, que con la abundancia de tu piedad te excedes no solo nuestros méritos, sino nuestros deseos, derrama sobre nosotros tu gracia, de modo que borres lo que teme nuestra conciencia, borre los pecados, y añadas lo que nuestra oración no presume. O sea que es una oración que pide que Dios nos dé lo que no acertaríamos a pedir. Y este tipo de oración Dios la oye. Y esto lo digo no tanto para completar el tema de lo que es el mérito de congruo, que es apoyarse en la misericordia, no en la justicia de Dios. Porque, por una cosa que me parece a mí muy alentadora, y lo he vuelto a encontrar en Santo Tomás, lo había leído pero no me había fijado así, y me parece que desde ahora no lo olvidaré. La primera gracia, que se llama, no se merece nunca ni de congruo ni de condigno. Es la gracia de la conversión, de ser pecado. La primera gracia es una iniciativa gratuita de Dios. Después, la no resistencia a la gracia, de algún modo, de congruo, no de condigno, hace que Dios siga dando la gracia. Siga dando la gracia, mientras que la resistencia puede llevar al endurecimiento, ¿no? Ya que Dios, diríamos, se canse de llamarnos, ¿no? Pero la primera gracia, que uno no la puede pedir para sí mismo, la primera gracia, porque es la gracia que nos mueve a pedir la misericordia, etc., ¿no? Este primer toque hacia la conversión no se puede pedir para sí mismo. Pero en cambio, se puede merecer de congruo, sobre todo para los demás. Es decir, el ya justificado, o el que tiene fe, o el que se está en camino de conversión, y no he resistido a la gracia divina y he adquirido por lo menos una disposición a su propia justificación, y más si está ya justificado por misericordia de Dios. Aunque no puede merecer de condigno para los demás, porque no es el mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo merece de condigno. Es decir, Cristo merece de condigno todas las gracias que recibimos. Todas las mereció Él en la pasión. Nosotros no. Y si nosotros en la misa nos asociamos a la pasión de Cristo, es Cristo que en la Eucaristía como sacrificio nos aplica los méritos del sacrificio del Calvario. Solo Cristo merece con digno la gracia para todos los hombres que se salvan. Nadie de con digno puede merecer para otro la primera gracia, sino solo Cristo. Cada uno de nosotros es movido por Dios por el don de la gracia para llegar a la vida eterna. Pero el mérito de condigno no se extiende más allá de esta moción. El alma de Cristo, en cambio, es el camino de la salvación para toda la humanidad. Pero con mérito de congruo, ¿puede alguien merecer para otro la primera gracia? Por ejemplo, Santa Mónica para su hijo Agustín. Porque el hombre constituido en gracia y cumpliendo la voluntad de Dios es congruente según lo que es proporcionado a la amistad, fijaos bien, que Dios cumpla la voluntad de aquel hombre en la salvación de otro. Es decir, como que un hombre es fiel a Dios, ha admitido la gracia divina, se ha dejado mover, ha pasado del pecado a la justicia, vive en amistad con Dios y cumple su voluntad, entonces es congruente con lo que es la amistad que Dios, así como el hombre cumple la voluntad de Dios, Dios cumpla la voluntad del hombre que le pide la salvación de otros. Qué maravilla, ¿eh? Es que lo dice, ¿eh? El hombre constituido en gracia cumple la voluntad de Dios. Es congruente según la proporción de la amistad que Dios cumpla la voluntad de aquel hombre en la salvación de otro. Qué maravilla. O sea que si somos fieles a Dios y procuramos ser fieles a Dios y pedimos sobre todo por su misericordia, podemos obtener las gracias primeras, las gracias operantes que hacen pasar del pecado a la gracia para otros. Es una cosa muy a no olvidar jamás, ¿no? Esto está en la Suma Teológica, prima secunde, cuestión 114, artículo 6, cuerpo del artículo. Bien, voy a continuar con otras cosas, voy a puntos concretos que me parecen sumamente fructíferos. Voy a hablar un poco de las divisiones de la gracia. La gracia se divide en primer lugar en la gracia santificante y la gracia que se llama gratis date. Santo Tomás dice que llamar gracia gratis date, las gracias que no santifican, no es sino porque toda gracia de Dios es gratuita. Pero además, la gracia santificante que es gratuita nos hace santos. Mientras que las gracias que llamamos gratis date son las gracias que no nos santifican, pero son gratuitas. O sea, como quien dice, se le pone el nombre común a lo que es menos en este sentido. Es menos la gracia gratis date que la gracia santificante, que es la tesis de Santo Tomás. Ahora bien, ¿qué es la gracia gratis date? Pues la gracia gratis date son todos aquellos dones de gracia que Dios da algunos para bien de la iglesia y para bien de otros y para bien de toda la iglesia. Es el don de profecía, el don de hacer milagros, la palabra de sabiduría de los rectores de la iglesia, la palabra de ciencia, etc. Y Santo Tomás dice, lo dice de una forma que es extraordinariamente precisa y diríamos de una forma para entendernos, pues como quien dice divertida. Ya veréis por qué es divertida en un sentido muy profundo del término. Dice que la gracia santificante, noten bien, esta es la gracia que tiene un niño cuando le bautizan, que tiene un pecador cuando se confiesa bien y le absuelven, que se aumenta cuando cada vez que vamos a misa, que se aumenta cada vez que comulgamos dignamente, que se aumenta cada vez que oramos, estando en gracia de Dios, oramos un acto bueno, por pequeño que sea. Se aumenta la gracia dando un vaso de agua al prójimo, ¿no? Y se aumenta el grado de gloria que merecemos, supuesto que perseveremos hasta el final. Esta gracia santificante ordena al hombre inmediatamente a la conjunción con su fin último, la felicidad que obtendrá en Dios. Pero la gracia gratis date, el carisma, ordenan al hombre algunas cosas preparatorias en orden a la consecución del último fin, así como por las profecías y los milagros y otras cosas de ese tipo, los hombres son llevados para que se acerquen al fin último. Por esto la gracia que nos hace santos, la gracia que nos hace gratos a Dios, es mucho más excelente que la gracia gratis date. Lo que es divertido, porque aquí lo que sale nada menos son las profecías, los milagros y cosas así, que solo sirven para que por ellos nos sirvan de estímulo para acercarnos a Dios. Pero un milagro, ni el que diríamos es instrumento de Dios para obrarlo, como José Oriol, o estos santos taumaturgos, o Frère André, que hizo muchísimos milagros, pero él decía que no los hacía él, sino San José, debía ser así. El hacer un milagro no santifica al taumaturgo, ni siquiera supone que esté en gracia de Dios. Y los que presencian un milagro, por presenciar un milagro, no se santifican. Solo si, en ocasión de aquello, movidos por la gracia interior actual, aumentan su fe, su esperanza y su vida. Se cuenta de un religioso barcelonés muy célebre, el padre Alegre, esto el padre Orlandis lo contaba, que estando él en Lourdes, era muy devoto de Lourdes, con la peregrinación, con enfermos, que fundó el catolengo del padre, que llamamos el padre Alegre, acaeció un milagro claro. Y todo el mundo se dio cuenta y fueron a avisar al padre Alegre: padre, padre, venga, venga, que acaba de ocurrir un milagro. Dice: no, no quiero verlo, ya me lo creo, que ha habido un milagro, que no tengo necesidad de ir a verlo. No se apresuró a verlo, ni casi deseó no verlo. Se acogió curiosamente, Dios le debió mover a obrar así, aquello del Evangelio, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchísima gente ha visto milagros y se han endurecido, como en el Evangelio constantemente acaece. Y les dice: si no hubieseis visto las obras que he hecho, no seríais culpables, pero lo sois. Los milagros dieron más culpa al pueblo judío, pero no convirtieron a nadie de suyo, por sí mismos. El milagro no supone ni la santidad del taumaturgo, ni santifica al que lo presencia. No obstante, Dios los hace en orden a la santificación de los hombres, pero no son lo que los santifica. Pero santifica simplemente la fe y el amor de Dios, consecuente, obrado, y lo demás no. De modo que aquí Santo Tomás lo dice de esta manera, que a mí lo encuentro curioso y divertido. Un milagro es instrumental, es medial en orden a la unión de los hombres con Dios. Y es mucho más excelente la gracia santificante. Bien, dentro de la orden de la gracia santificante hay que distinguirla de lo que se llama gracia actual. La gracia santificante es una cualidad permanente, hablando entitativamente, es una cualidad permanente que nos hace hijos de Dios, que es efecto de la inhabitación en nosotros de la Santísima Trinidad, ¿no? Efecto de la presencia de la divinidad en el alma. Es una cualidad intrínseca en el alma, sobreañadida, que se mete dentro del alma, aunque no le pertenece por su naturaleza, pero le transforma su naturaleza en los hijos de Dios. Y tiene como consecuencia propia, pues que tenemos como facultades propias de nuestra alma, entonces las virtudes teologales y las virtudes morales infusas, como ya dispuestas, y los dones del Espíritu Santo. Pero la gracia actual es un movimiento instantáneo, diríamos, o sucesivo, que se va dando a lo largo de la vida. Son movimientos, mociones de Dios. Ahora bien, estas gracias actuales son aquellas por las que Dios nos mueve al bien. Y hay en este orden de cosas dos tipos de gracia también: la gracia operante y la gracia cooperante. El otro día ya lo dijimos, voy a leer ahora un texto de San Agustín. Dios cooperando perfecciona en nosotros lo que comenzó operando, porque Él mismo comienza por obrar para que queramos. Lo que perfecciona en los que quieren cooperando. Aquí quiere, este texto quiere decir, Santo Tomás lo explica así, que para un hombre que todavía no quiere el bien sobrenatural, sea porque está en pecado mortal, sea porque pasaba la gracia pero está muy frío y ha desarrollado poco la fidelidad a las virtudes infusas, no tiene una fe viva, no tiene una esperanza firme, tiene una caridad tibia y está en una situación de pecado venial que más bien debilita las virtudes, o de actos buenos, remisos, que según Santo Tomás extrañamente disminuyen el arraigo de las virtudes. Es decir, se puede hacer una cosa no pecaminosa, que no es siquiera pecado venial, sino que es un acto virtuoso hecho sin fervor. Y una vez lo habíamos estudiado ya eso. Según Santo Tomás, este tipo de actos, después de hacerlos, la virtud correspondiente es menos virtud que antes. Es decir, orando tibiamente, no digo con distracciones, porque no falta más, orando tibiamente, es decir, sin ponerse ante Dios con voluntad implícita, por lo menos, de pedir de su misericordia y de esperar de su misericordia. Orando tibiamente se debilita la virtud de la religión, somos después menos religiosos. Haciendo un acto de justicia con el prójimo, de caridad con el prójimo, correspondiendo a una atención con una atención, pues agradeciendo un favor que nos han hecho y procurando ser benévolos y amigos de los amigos. Si lo hacemos con aburrimiento y pereza, nuestra caridad se debilita. No es tan extraño esto, ¿no? Voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo entenderá y otros lo entenderán más que otros de una forma más con naturalidad, ¿no? Si unos esposos no son adúlteros, sino que se guardan fidelidad, pero no tienen ternura en su amor conyugal y no son, no procuran estar cada día más fieles y enamorados uno de otro, su fidelidad conyugal puede terminar peligrando, simplemente porque guardando fidelidad son tibios en aquello. Ya que he citado el tema del amor conyugal, quiero decir una cosa que, diríamos, es incidental, pero viene a cuento siempre. Ahora que siempre están descubriendo el Mediterráneo, creen que nadie había pensado nunca que el matrimonio virginal de José y María era un verdadero matrimonio en el que reinaba el más tierno y humano amor conyugal que ha habido en la humanidad. Creen que nadie lo ha pensado esto. Es una tontería. Y no solo es una tontería, sino que es contra la historia misma de lo que se ha dicho de María y José en los escolásticos y en todas partes. ¿Por qué? Un poeta toledano, territo mozárabe, José de Valdivieso, que escribió un larguísimo poema que está muy lejos de no tener valor literario, lo tiene muy grande, en octavas reales, una cantidad de versos fenomenal. Lo tengo citado en mi libro, contadas las octavas reales y los versos, que se hace multiplicando por 8 el número de estrofas, ¿no? Sale el número de versos, que son millares. Pues yo lo leí para seleccionar algunas cosas, todo era tan bello, tan largo, que por fin cogí unos romances para el libro que publiqué. Pero cito esto, y cito en la introducción del romance que incluyo en la antología del libro de San José, una frase, unos versos de Valdivieso. Habla, fijaos bien, de María y José, y pone unos largos idilios conyugales, bellísimos, profundos, admirables. Y dice esto: y vivieron transformados, él en ella y ella en él. ¿Ha dicho alguien algo mejor sobre el amor humano de hombre y mujer? ¿Hay algo más bello, más profundo que decir que el que ama a su esposa vive transformado en ella y ella vive transformada en él? Pues así vivían, según Valdivieso, José y María. Bien, pues simplemente bien, pues en un matrimonio cristiano la falta de delicadeza, la falta de entusiasmo en el amor conyugal, pues aunque no sea adulterio ni falte al sexto ni al noveno mandamiento, debilita la castidad conyugal, tal como suena. ¿Me explico? Las virtudes se pierden por no hacerlas funcionar en plenitud. Esto es la teología de Santo Tomás, ¿no? Pues entonces, digo que la gracia operante es aquella en que Dios mueve en nosotros lo que no está movido, sea porque estemos en pecado y nos haga pasar a la gracia de la justificación, sea porque estemos perdiendo fervor y la gracia nos vuelva a llamar y nos haga querer una cosa que no sale de nuestro querer ni de nuestra deliberación, que no la queríamos. No sé si me explico. Y la gracia nos ordena en aquello mismo en que estamos desordenados y privados. Yo digo, sea por pasar del pecado a la gracia, de la tibieza al fervor, o por hacer a un hombre que quiere cumplir la voluntad de Dios hacerle que realmente quiera lo que antes no quería, que es hacer la voluntad de Dios en el camino en que Dios quiere que la cumpla, tal o cual apostolado, tal o cual actitud espiritual, tal o cual estado de perfección, etc. Yo lo he dicho muchas veces, esta gracia operante, pues siempre es la de los dones del Espíritu Santo, en que el hombre elige sin deliberar, se encuentra que amando sin haber contemplado, etc. Mueve Dios de un modo divino al hombre, que por ser un sujeto libre no le mueve como una cosa mecánica, pero le mueve Dios, de modo que el hombre se deja mover, diríamos, ¿eh? Pero vamos a ver operar la gracia en el modo ordinario de obrar, sin actuación de los dones. Dice Santo Tomás, comentando de San Agustín, Dios hace que queramos y coopera con nosotros para que cumplamos lo que queremos. Esto es tomando al pie de la letra lo que dice San Agustín. Santo Tomás lo traduce así, pero pone un inciso que voy a comentar. En nosotros hay un doble acto, muy sencillo esto. Primero es el acto interior de la voluntad, el querer. En cuanto a este acto, nuestra voluntad se comporta como movida. Dios como autor, nosotros como movidos. Dios como moviente, principalmente cuando la voluntad comienza a querer el bien que antes no quería. Y si antes quería lo malo. Según esto, Dios mueve la mente humana a este acto y se dice que la gracia es operante. Otro es el acto exterior, que es imperado por la voluntad. Este acto, y en este sentido, porque es imperado por la voluntad, también se atribuye a la voluntad. Y porque también para este acto Dios nos ayuda, confirmando la voluntad para que llegue a la ejecución de lo que quiere, y dándole la facultad de obrar externamente lo que quiere, respecto de tal acto se dice que la gracia coopera. Bien, aquí hay una cosa que quiero explicar. Dice que la gracia, el acto interior de la voluntad, es efecto de la gracia operante. Como quien dice, el querer hacer el bien, es efecto, Dios nos mueve a que queramos hacer el bien. El hacerlo, Dios coopera con nosotros para que hagamos lo que con su gracia nos ha hecho querer. Pero Santo Tomás pone una cosa que San Agustín no pone, principalmente en el primer acto de la voluntad. Y los otros actos, los que dice que Dios nos ayuda con la gracia cooperante, dice que son imperados por la voluntad. Bien, pues voy a deciros una cosa. Hay muchos actos de la voluntad que son imperados por la voluntad. Es decir, vamos a ver. Uno quiere cumplir la voluntad de Dios. Incluso sabe que tiene que cumplirla, por ejemplo, en el estado religioso, o en el estado de matrimonio, o en el perseverando en la tarea apostólica de la apostolada oración y escuela propiciaria. Sabe que Dios quiere del esto y lo quiere. Para ser consecuente con esta volición que Dios ha puesto en él, se encuentra muchas veces teniendo que ver qué quiero hacer. Escribir tal cosa, no escribirla, hacer tal cosa, hacer tal otra, ¿verdad? Hacer tal o cual cosa. Y entonces elige. La elección es un acto de la voluntad también, que supone la intención de un fin y elección de cosas que se ordenan a aquel fin. Estamos continuamente eligiendo. Los actos de elección son actos de la voluntad, que los hacemos porque queremos conseguir un fin, ¿eh? La voluntad se manda a sí misma elegir. Y para elegir necesita proponerse el fin como intentado y las cosas que pueden llevar a aquel fin, que no sabe cuál es la que llevará mejor, tal cosa, tal otra, tal otra. Entonces delibera y finalmente elige. Para aplicar la atención a la deliberación de una forma sincera y para elegir adecuadamente, se necesita que nuestra voluntad electiva sea impulsada por nuestra voluntad que intenta conseguir el fin. ¿Me explico, verdad? Es decir, queremos porque queremos. Y si nuestra voluntad de conseguir un fin es sincera, nuestro querer electivo será coherente y será fiel y será adecuado, ¿no? Y esto, como que está en San Ignacio dicho de una forma, precisamente explicando lo que es el tercer binario, y se dio cuenta de eso en ese punto, el padre Casanovas fue muy muy clarividente, y lo subrayó muy bien en su biblioteca de ejercicios. Voy a leer un texto de San Ignacio y lo que dice, padre Casanovas, dos líneas. Descripción del hombre que se sitúa en el tercer binario, es decir, en la actitud sincera de buscar la voluntad de Dios. El tercer quiere quitar el afecto desordenado, ¿se entiende? De tal manera quiere quitarlo que no tiene afección a tener una cosa adquirida o no tenerla, sino quiere quererla o no quererla, según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad, etcétera, etcétera. Y aquí comienza, aquí comenta esta palabra, lo subraya entrecomillado, dice que este hombre que está en el tercer binario, dice, quiere querer o quiere no querer lo que Dios no quiere que quiera, y quiere querer lo que Dios quiere que quiera. Quiere querer, ¿veis? La voluntad con la que quiere, impera la voluntad por la que quiere lo que elige. Quiere querer o no querer. Y entonces, en esta meditación, es la que se sitúa San Ignacio, previa a la meditación de las dos banderas, en aquella perspectiva, que la única y verdadera doctrina de perfección es la que enseña Jesús, de palabra y de obra, la de la pobreza, humillación. Siempre en afecto, y también efectivamente, si Dios lo quiere, etc. Esto no es ningún escándalo, que lo dice San Ignacio y lo comenta así el padre Casanovas, no es nada escandaloso, porque en el Evangelio San Marcos, me parece que es, de San Lucas, yo en esas cosas siempre se me va a la cabeza, no soy especialista de eso. Y además nunca consigo fijarme demasiado, creo que tendría que fijarme más, pero como que no parto de la base que parten tantos escrituristas hoy, de que cada evangelista anda a hacer la guerra por su cuenta. Yo pienso que todos dicen lo mismo, ¿verdad? A su aire, pues no me preocupa tanto, ¿no? No hago lo que hacen algunos, que porque hay un texto de San Mateo que parece de San Juan, creen que es inauténtico. ¿Y por qué no puede decir San Mateo que Jesús dijo lo mismo que San Juan dice? Le llaman una especie de meteorito caído del cielo, Juanneo, pero que no creen que Cristo decía lo que San Juan dice. Esto lo dicen escrituristas. Yo me cuesta recordar estas cosas porque no lo veo tan distintos. Claro, conozco bastante el talante, San Marcos, San Lucas, San Juan, tiene su estilo. Pero esto mismo me parece que es de San Marcos. Me parece que sí. Más que nada por la concreción muy detallista, que eso es cosa de, parece, la manera de recordar San Pedro las cosas. Cuando le preguntan al Señor qué les dará a los que han dejado todo, les dice que tendrán 100 por 1. Se lo dice de una forma muy pintoresca de momento, ¿no? El que ha dejado padre tendrá muchos padres, el que deja hijos tendrá muchos hijos, etc. Uno dice, el que ha dejado esposa tendrá muchas esposas, parece, no sé si me explico, ¿no? No, que tendrá mucho de aquello, ¿no? De aquello que ha dejado. Claro, no renuncian a la paternidad biológica y son padres de muchos hijos, como San Francisco de Asís o San Juan Bosco, ¿no? Y dice que les dará tierras y riquezas y otras, con persecuciones. O sea, entre los bienes renunciados que se les dan 100 por 1, le añade las persecuciones a las que ellos no han renunciado, ¿no? Y les dice todo este 100 por 1 de bienes va junto con las persecuciones. Están prometidas, en el momento en que promete el premio a la renuncia. El que renuncia, Dios le promete la persecución. Está en San Marcos, esto en San Lucas, es igual, lo dijo el Señor. Nos ha prometido ser perseguidos, ser humillados. Nos ha prometido, y claro, si no lo deseamos, nunca seremos fieles a Cristo. Y San Ignacio va vigilando que el ejercitante quiera querer la pobreza actual y la humillación, la quiera querer. porque en principio no se quiere, no sé si me explico. Se quiere ser fiel a Cristo. Y entonces, por fidelidad a Cristo, queremos querer, ser semejantes a Cristo si Él lo dispone en la humillación y la pobreza y la persecución. Digo yo, voy a aclarar una cosa. Dios puede disponer que seamos pobres o que no lo seamos tanto. Dios puede disponer que seamos humillados o que no lo seamos tanto. Pero las persecuciones nos las ha prometido absolutamente, no condicionadamente. Están en la promesa de ese Evangelio y está en San Pablo. Todos los que quieren vivir piadosamente en el Señor serán perseguidos. Esto está así, tal como suena. Probablemente nunca nos lo hemos propuesto bastante, ni suele ser suficientemente predicado, probablemente, ¿no? Pero es así. Por tanto, aquí tenemos una cosa que, teniendo este criterio, San Ignacio lo explica muy bien, no que tengamos derecho a comenzar a hacer disparates para pasar por locos, no. La cosa no se trata de que hagamos disparates para pasar por locos, sino que seamos fieles a Cristo. El pasar por locos ya vendrá por añadidura, esto no hay que buscarlo, viene solo. Está prometido, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer ninguna tontería, pero tenemos que estar dispuestos a pasar por tontos. No sé si me explico. No tenemos que hacer que con verdad puedan decir que somos mala gente. Pero tenemos que ser fieles a Cristo de manera que, mintiendo, dirán que somos mala gente. Está en el Evangelio. Bienaventurados cuando, mintiendo, dirán que obráis mal. Nosotros no tenemos que obrar mal. Tenemos que obrar bien para que vean nuestras buenas obras. Que no tenemos que hacerlas para ser vistos de los hombres, pero sí para hacer brillar la luz de Dios y ponerle un candelero. Tenemos que obrar bien y tenemos que hacer todas las cosas que lo mejor que podamos. Pero si obramos bien, seremos vituperados. Esto es lo que nos promete Cristo, porque no es el discípulo más que el maestro. Esto está clarísimo. Y esto es lo que San Ignacio pone en los ejercicios, cuando muchísimas cosas que no son objeto de la voluntad como naturaleza, sino que ni no son la inclinación, ni tampoco son el último fin, porque nada de estas cosas es el último fin, ni es una cosa de... Pero está conexo con el último fin que nosotros elijamos según el plan de Dios. Y para eso tenemos que tener una actitud que queramos querer en ustedes. Bien, el rectificar y alentar e impulsar nuestra voluntad para la sincera intención del servicio divino, eso es efecto de la gracia operante. Todo lo que dice San Agustín y Santo Tomás. Pero las muchísimas voliciones electivas que tenemos que hacer en nuestra vida con deliberación prudencial, para sinceramente ordenar nuestra vida al servicio de Dios, tendrán que ser realizadas con actos de voluntad imperados por la voluntad. Actos de voluntad respecto de las cosas que se ordenan al fin, imperados por la rectitud de ordenarse debidamente al fin debido. Y esto es querer. El querer es impulsado por la voluntad. La voluntad del fin mueve la voluntad en orden que el fin se ordena, como decía Aristóteles y Santo Tomás, y San Ignacio supone sin comentarlo. Querer. Por tanto, este querer querido, para que queramos esto que queremos querer, y efectivamente lo queramos y lo ejecutemos, aquí la gracia coopera con nosotros, porque nosotros ya estamos queriendo querer. Pero para que queramos, por encima de lo electivo, para que estemos rectificados hacia el fin, se aumente en nosotros la caridad, la pureza de intención, el fervor de nuestro servicio del Dios divino. Esto muchísimas veces, en muchas ocasiones de la vida, se tendrá que producir, o bien por una emoción oculta, o bien con una emoción sentida de los dones del Espíritu Santo, pero siempre habrá que atribuir. El que de no querer, o querer poco, pasemos a querer, o querer intensamente, el que de nolentes seamos hechos volentes, como decía un texto de Papa Pablo V, esto lo hace Dios con la eficacia de su gracia. Y esta es la gracia operante. Para que queramos el bien, obra Dios en nosotros. Lo cual no lo obra si nosotros no consentimos, pero lo obra Dios en nosotros. Pero una vez hemos querido el bien, que queramos después electivamente ser consecuentes con este fin elegido, con este fin intentado, y elijamos adecuadamente lo que queremos, esto es la cooperación de la gracia con nosotros. Otra cosa que voy a leer ahora, los minutos que quedan, es un texto importantísimo del padre Orlandis. Dios mueve al hombre al bien de dos maneras. De dos maneras. Al mover Dios al alma según un primer modo de emoción, que va, después explica el segundo, le deja, por decirlo así, la iniciativa del acto. Y de tal manera el alma es movida que también el alma se mueve a sí misma. Diríamos, es movida a moverse. Pero de modo que hay una acción humana, de modo humano, que está movida por la gracia cooperante. En el segundo modo de emoción, que es exactamente el de los dones del Espíritu Santo, el de la gracia operante, de tal modo es movida como si ella misma no se moviera, como si no se moviera. Y su libertad consiste en dejarse mover por Dios y no resistir a su impulso. En su desarrollo son distintos, porque en el primer modo de emoción los actos son de manera humana. En el segundo modo de emoción, son de manera psicológicamente sobrehumana, que llama Santa Teresa en este sentido, sobrenatural. Y Santo Tomás, el padre Orlandis, dice que cuando San Ignacio dice que el ejercitante pida a Dios al irse, al disponer a elegir deliberativamente qué es lo que debe hacer para cumplir la voluntad de Dios, a elegir, porque Dios no se lo ha dado a sentir de un modo inmediato. Al emprender su deliberación, dice que tiene que pedir a Dios que era mover su voluntad y poner en su alma lo que debe hacer acerca de la cosa propuesta. Porque también en el ejercicio de las potencias naturales interviene la gracia y, por tanto, alguna manera de emoción divina. De tal manera, el alma se mueve a sí misma que también es movida por Dios. Y esto es lo que indudablemente indican las palabras de San Ignacio. ¿Por qué? El padre Orlandis comenta. ¿Cómo pone Dios? Pide el ejercitante que Dios ponga en su alma lo que debe hacer. ¿Cómo pone Dios en el alma lo que debe hacer? Puesto que no lo ha puesto inmediatamente, de modo que sin dubitar ni poder dubitar, que ha sido lo que ha mostrado, como San Pablo o San Mateo, dice San Ignacio. ¿Cómo pone Dios en el alma del ejercitante lo que éste debe hacer? ¿De qué forma mueve Dios su voluntad? Pero Orlandis contesta así, tal como suena, discurriendo bien y fielmente el ejercitante con su entendimiento, eligiendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad. Este es el único sentido plausible y verdadero, es el siguiente. Pida Dios al ejercitante que él quiera mover su voluntad y poner en su alma lo que ha de hacer, sino con aquel modo de emoción que excita en el alma una tal consolación que sea de claro conocimiento ante Dios, por lo menos con aquella manera de emoción que rige y ayuda el discurso y deliberación y la deliberación de las potencias naturales del alma. Y en este sentido, el texto, el comentario que hace el padre Orlandis al texto de San Ignacio, coincide literalmente, con la doctrina de Santo Tomás. La tesis del padre Orlandis es que no se, la del padre Bertrand de Margerie, es que no se entiende la doctrina espiritual de San Ignacio sino a la luz de la teología espiritual de la Suma Teológica de Santo Tomás. ¿Por qué Santo Tomás dice esto? Dios causa en nosotros, por ejemplo, cuando infunde las virtudes, sin que obremos nosotros, gracia operante, pero no sin que nosotros consintamos, supuesto que tengamos uso del libre albedrío, porque Dios en el bautismo de un infante le santifica de modo que adquiere el derecho por los méritos de Cristo y la gracia del bautismo a la vida eterna. En justicia, por promesa divina, el niño bautizado en justicia merece ser feliz eternamente. Y lo tiene por una gracia que ha sido infundida por obra exclusivamente divina, cooperando el que le ha llevado a bautizar, el Padre, pero no con la cooperación de la voluntad del infante, que adquiere el derecho a la bienaventuranza eterna, no obstante. Pero en el adulto Dios no obra así nunca, ni en la justificación, ni en la conversión de San Pablo, según Santo Tomás dice, ni en la acción de los dones del Espíritu Santo más inmediatos y más que quitan el uso de las potencias naturales. Pero no sin consentimiento, porque Dios no mueve nunca un ser libre como si fuese un instrumento mecánicamente movible. Así lo dice. Dios no es nunca instrumento como si fuese material de una acción extrínseca. Es un sujeto personal libre y por tanto Dios le mueve como un sujeto libre. La gracia operante no obra sin que nosotros consintamos. Pero las cosas que nosotros obramos, las elecciones y las voliciones electivas y las celebraciones y las ejecuciones de las buenas obras, las cosas que nosotros obramos, las causa Dios en nosotros, no sin que nosotros obremos, pues Dios obra en toda la naturaleza y en toda voluntad. Y esto está en el catecismo, está en el catecismo. Hasta ahora se podría decir que era doctrina de la escuela tomista, no compartida por otras escuelas escolásticas. Esto está en el catecismo, sin más aviso. Está como doctrina católica, conexa con la fe en la providencia y el gobierno de Dios. Y explícitamente en orden sobrenatural, diciendo que el hombre nada puede obrar en orden a su salvación, sino movido por Dios. Está en el catecismo. Lo cual es una cosa muy digna de dar gracias a Dios y de admirar lo admirable gobierno de la Iglesia por el Espíritu Santo. Tanto más admirable si los redactores del catecismo no se han dado cuenta que han dado la razón como doctrina conexa inseparablemente con la fe y como casi dogmática, o por lo menos inseparable de la profesión de la fe, a lo que se disputaba entre tomistas y suaristas, por ejemplo, o movinistas. Es gordísimo esto que ha pasado. Pero ya, gracias a Dios, no tiene remedio, porque ha sido promulgado por la Santa Sede, No es una opinión. Perdón, un comentario. Y termino. Esta mañana, hablando con el padre Lobato, dominico, en Roma, comentando cosas, me ha dicho que en Madrid una revista de los redentoristas ha sacado un volumen monográfico sobre la encíclica Veritatis Splendor, con el siguiente título: La doctrina moral de Juan Pablo II. Pero no dice la enseñanza pontificia en la encíclica de Juan Pablo II, sino la doctrina de Juan Pablo II, diciendo este papa que es un conservador, es un etcétera, y que es una refutación de la encíclica. De modo que dice, me dijo el padre Lobato, hasta un dominico escribe. Dice, es un escándalo. Pues así está la cosa. Que en estos tiempos haya salido la Veritatis Splendor, que merece la refutación de todos los pseudo teólogos morales de nuestro tiempo, es muy gordo. Pero la encíclica expone los fundamentos de la doctrina moral de la Iglesia. Y el catecismo, lo mismo. Pues bien, fijémonos bien. La gracia operante nos hace querer el bien, sobre todo cuando comenzamos a querer el bien y no lo queríamos, lo queríamos menos. La gracia cooperante nos hace obrar consecuentes con nuestra volición del bien, incluso cuando nos hace que queramos querer nuestras voliciones imperadas por la voluntad de la intención del fin, y deliberemos, elijamos, etc. Esta voluntad imperada también aquí, la gracia coopera. Y Dios lo obra en nosotros, no sin que nosotros obremos, porque Dios obra en todas las operaciones. Eso es, he terminado. Ahora el día siguiente el continuaremos. El próximo domingo, tarde las dos votos, estáis consultados las 11:30 cristiana. El próximo domingo, no mañana, sino el próximo, lo que se el día que se lo parece. A las 11:30 ya.